Bueno, aquí estamos, viendo que el Fondo Monetario ha avanzado más contra nosotros, haciendo un nuevo préstamo al gobierno de Milei, un préstamo que esperan que nosotros pagamos. ¿Y cómo lo esperan que nosotros pagamos? Bueno, con nuestra agua. Por eso están esperando la privatización, por ejemplo, de AISA. Están esperando la licitación, la privatización del río Paraná. Están esperando la reforma previsional para que haya menos jubilados, menos beneficios y más plata para el mercado, capitales, para las finanzas, la especulación. Espera el Fondo Monetario, estoy pensando, digamos, esto es lo que dice su informe y lo que dice su comunicado de prensa cuando anunció, digamos, este nuevo préstamo para Argentina. Está esperando estas reformas, felicita al gobierno por la reforma laboral, felicita al gobierno por la ley de glaciares, por todo lo que hace a las inversiones y mejorar las condiciones para las inversiones y la actuación extractivista, sobre todo la megaminería, del petróleo, de las agroindustrias. Felicita al gobierno por su ley de inocencia fiscal. Y no sé si algunos tal vez recuerdan que hace unos meses atrás, antes de las elecciones en octubre, el Fondo Monetario, la directora general, digamos, directamente y públicamente, digamos, llamó al pueblo argentino a no cambiar de rumbo, o sea, a mantener, digamos, su voto por Milei en octubre. Bueno, en este documento, digamos, se vuelve a hacer lo mismo. Le felicita al gobierno de Milei por no ceder ante las presiones del Congreso y ante las leyes que el Congreso se ha aprobado y que han existido, como la ley de financiamiento universitario, el apoyo al Garrahan, el apoyo a la emergencia en discapacidad. O sea, le felicite directamente y le insta a no dar el brazo a torcer. Así que esto es lo que nos espera con el Fondo Monetario. Y lo que sí es muy importante, digamos, pensar en este préstamo, que demoró 4 meses en aprobar. O sea, según todo como venía y lo que Caputo esperaba y todo eso, eso se tenía que aprobarse en enero. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que pasa en enero, el gobierno no había logrado todavía la aprobación de estas leyes. Todavía no había empezado a acumular reservas, todavía le cuesta mucho porque dólar que le entra al Banco Central, alguien lo fuga. Y ni el gobierno ni el fondo están dispuestos a cerrar, digamos, esas válvulas de escape de los dólares. Entonces ahí tiene un problema muy grande. Y hasta el Fondo Monetario se da cuenta en este momento, después de meses y meses de felicitarle al gobierno por todo el logro de sus impresionantes reformas, se da cuenta que esas reformas no tienen ningún apoyo social. Se da cuenta que el gobierno de Milei tiene cada día menos apoyo social. Y entonces se empieza a preocuparse. Hay quienes dicen que empieza a buscar ya otro candidato, porque la preocupación del fondo no es que no nos va bien a nosotros, porque nunca le ha preocupado por eso. Digamos, está preocupado a saber cómo va a cobrar las deudas que nos reclama a nosotros. Hoy por hoy son 58 mil millones de dólares, sobre una deuda de casi 500 mil millones de dólares. Porque desde que asumió el gobierno Milei, esa deuda se ha ido incrementando, casi 70 mil millones de dólares, pese a todo lo que pagamos, y pagamos, pagamos. Y ahora dicen que necesitamos más ajustes, más tarifazos, menos impuestos. Esa es como una paradoja, ¿no? Porque Milei dice, bueno, si bajamos los impuestos a quienes más tienen, van a producir más y eso va a ayudar a todos, ¿no? Sabemos que no funciona así. Entonces, en este momento estamos realmente en esta situación de alerta. El gobierno sigue aumentando la deuda y sigue aumentando la presión contra nosotros, y nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho más, a fortalecer mucho más esa presión contra el gobierno y el Fondo Monetario. Y en este momento uno de los puntos de presión es la privatización de AISA. Aquí el agua y el saneamiento en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía hay miles, cientos de miles de personas que viven aquí en la ciudad de Buenos Aires que no tiene acceso directo al agua y a cloacas. Ni hablar de los 26 municipios del área metropolitana de Buenos Aires cuyo servicio es muy deficitario. Y este plan de privatización significa muchas cosas. Ya ha significado que el gobierno ha borrado totalmente del reglamento de provisión del agua la noción de que el agua es un derecho humano. Eso significa que a quien no paga, entre otras cosas, a quien no le llegue siquiera el servicio, le puede cortar sin ningún problema. Tiene en vista una privatización donde no hay ningún plan concreto obligatorio de expansión y mejoría del servicio. O sea, va a ser todo para atrás. No tiene ningún límite lo que es el aumento de tarifas. Ya venimos viviendo un tarifazo enorme en lo que es la provisión de agua y saneamiento a través de AISA, y eso va a seguir. Y bueno, podemos ver también la calidad del agua que va siempre, digamos, desmejorando, y efectivamente ahora se ha cambiado el marco regulatorio para exigir mucho menos en materia de calidad a lo que provee nuestro agua. Entonces, es un muy importante para que nos unamos en esta zona. El viernes 5 de junio vamos a estar frente al ente regulador del servicio de agua en Callao y Córdoba, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para protestar, pidiendo y reclamando también una audiencia con el ente regulador para plantear los diversos reclamos. No puede ser que no solamente que avancen con la privatización, sino que avancen con todo lo que es el retroceso, mejor dicho, en el servicio, digamos, a todos y cada uno. Así que ese es un punto muy concreto. Agregamos a los otros, vamos a seguir luchando para revertir el proceso de desguace de la ley de glaciares. En este momento la justicia, el Poder Judicial tiene en sus manos, vamos a seguir presionando por ese lado y por otras vías. Y bueno, por supuesto hay muchas iniciativas más, porque avanzan los desempleos, avanzan el cierre de fábricas todos los días. Y la situación, la verdad, para la gran mayoría del pueblo argentino en este momento, queremos saber efectivamente cómo hacemos para salir de este hoyo. Y lo tenemos que hacer juntos y peleando. Así que les esperamos fuera del Fondo Monetario. No pagamos lo que no debemos. El agua es un derecho humano y lo vamos a seguir peleando para eso. Muchas gracias.